Piensa en un planeta en donde los lagos sean de miel, los cielos de chocolate y las flores de helados de crema, y las montañas de merengue y los bosques de caramelo. Lógica es tu respuesta. Bello sería, pero es solo una utopía. Te cuento, hermano, que este planeta existe a 5.000 millones de años luz, con pizquita de chocolate. Un planeta con flores de miel, un planeta con ruleros de membrillo, toboganes de caramelo y los bosques de melón, bomboncitos de amistad, bomboncitos de paz. Qué rico es, dijo Gagarin, estrellas de almendra y galaxias de maní. Qué rico es, dijo Gagarin, estrellas de almendras y de maní. De maní. Un planeta de duendes y hadas, un planeta con frutillas verbellón y dulces son los mares y las montañas de melón. Te cuento, hermano, que este planeta existe en la constelación del arco iris de colores. Cierra tus ojos y recuerda aquel niño que amaba las estrellas. Cierra tus ojos y vuela hacia el universo y verás que todo es posible, amigo mío. Qué rico es, dijo Gagarin, estrellas de almendra y chocolates de maní. Qué rico es, dijo Gagarin, estrellas de almendra, chocolate y maní. Yuri Alexeyevich Gagarin. Un planeta con flores de miel, un planeta con ruleros de membrillo, toboganes de caramelo y chocolate. Oh, amor.